Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones. En agosto, Fondo Esperanza desarrolla una campaña de incorporación de nuevos emprendedores provenientes de sectores vulnerables desde Arica a Chiloé. La idea es mostrar los cambios que genera el emprendimiento en la vida de las personas, donde el organismo ayuda a orientar a los interesados para dar el salto, ese salto, y desarrollar distintos proyectos. Para hablar sobre el Fondo Esperanza, sobre el emprendimiento, sectores vulnerables, estamos con Mario Pavón, que es gerente general de Fondo Esperanza, y a quien le agradecemos estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, buenos días. Mario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Primero, para las personas que no tienen del todo claro cómo funciona Fondo Esperanza, comencemos por ahí. Mira, Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que lo que busca es superar la pobreza a través del apoyo a pequeños a emprendedores de sectores vulnerables. ¿Cómo lo apoyamos? A través de lo que hemos llamado un servicio microfinanciero integral, que se compone de esos microcréditos, pero acompañados de capacitación y promoción de redes de apoyo. Sí. Hoy día estamos apoyando a prácticamente 100.000 emprendedores, desde Arica, estamos presentes en 240 comunas, son 53 oficinas que tienen 240 comunas desde Arica a Chiloé. Y quizás lo novedoso del modelo, nosotros, si bien son emprendimientos individuales, nosotros trabajamos una metodología que se llama de bancos comunales. ¿Ya? Que son grupos de 20 personas, que si bien cada uno de ellos recibe un microcrédito independiente para su negocio, ellos se coavalan en el compromiso de pago. Perfecto. Y ese mismo grupo es al cual semana a semana profesionales de Fondo Esperanza les van entregando capacitación. ¿Qué diferencia tiene o qué similitud con el denominado Banco de los Pobres, ¿no? De Yunus. Sí, en el fondo es lo mismo, que al final lo que hace aquí, la clave de esto es la confianza que se genera en el grupo. Claro. ¿Sí? Entonces, y acá esa clave está tanto en lo que nace de Yunus, el banco de los pobres, que ese modelo se llama grupo solidario, que son grupos de 4 o 5 personas que se cobran en el compromiso de pago, pero básicamente es seguimiento en el pago. Este es un modelo que nace en Perú y Bolivia, en los años 80, con grupos un poco más grandes, son 20 personas, y que además de esos grupos se le hace seguimiento. Entonces, esa es la gran diferencia, pero el centro, que es la confianza que se genera en el grupo, es el mismo. Con el espíritu. ¿Qué tan determinante puede llegar a ser embarcarse en un proyecto de estas características para una familia, emprender para salir de la pobreza? Sí, mira, nosotros, el 85% de las personas que atendemos son mujeres. ¿Sí? Son, entendiendo hoy día en Chile, o sea, el 50% de la jefatura de los jefes de hogar en sectores de pobreza, el 50% de la jefatura son mujeres. ¿Sí? Y son mujeres que cuando tú eres jefa de hogar te cuesta mucho y salir a trabajar, o sea, salir a las 7 de la mañana y volver a las 9 de la noche cuando tienes 3 hijos, 2 nietos a cargo y 2 sobrinos, muchas veces es imposible. Y tienes que compatibilizar tu vida familiar con el ser generador de ingresos. Entonces ahí el emprendimiento toma un rol fundamental. Entonces ahí el apoyo que hace Fondo Esperanza no solamente está enfocado al emprendimiento. Pues si bien nosotros creemos en el emprendimiento como un motor de desarrollo de las personas, es un apoyo más integral que también tiene, o sea, se apoya al bienestar familiar, se capacita en bienestar familiar. ¿En qué sentido apunta ese foco del bienestar? O sea, entendiendo que son, la mayoría son mujeres. Sí, genera, o sea, cuando si nos enfocáramos en el negocio, tú dirías que acá el foco de la capacitación debería ir a apoyar el negocio. Acá el foco de la capacitación no solamente a apoyar el negocio, sino que demostrarles, por ejemplo, es importante que usted ahorre. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la motivación por la que la persona emprende? Muchas veces la motivación no es el negocio en sí, ni no es generar ingresos. La motivación es que tu hijo vaya a la universidad. Y ese otro tipo necesita otro tipo de capacidades para poder atender eso. Absolutamente. Estamos con Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, hablando de emprendimientos, sectores vulnerables. Cuéntanos, Mario, seguramente ahí tú has tenido la oportunidad de conocer experiencias entretenidas, distintas, que de emprendimientos que finalmente son exitosos. Cuéntanos, por favor, algunos casos que te hayan llamado la atención en el último tiempo. La semana pasada, y voy a hablar más allá del emprendimiento, la semana pasada estuve en Bajos de Mena, una población emblemática en Puente Alto. Una zona que está bien estigmatizada. Absolutamente. O sea, uno va y tú llegas abajo de Mena y dices, ¿dónde me metí? O sea, hay delincuencia, ten cuidado, te pueden asaltar, balazo. Y me tocó participar de una sesión de un banco comunal. Y cuando uno entra a esa sesión, cuando uno entra a ese grupo, al final se da cuenta que lo que está haciendo va mucho más allá de apoyar el negocio, de apoyar incluso a las familias. Aquí lo que estamos haciendo es recuperar la dignidad de las personas. son personas que muchas veces han, o sea, cuando tú estás ahí, tú decías, aquí esto no es un lugar digno, o sea, en bajo de menos, un problema de la sociedad. Pero la gente dentro de ese grupo, tú estabas ahí adentro y había algo distinto, y yo decía, aquí, o sea, aquí lo que hay es dignidad, y hay gente feliz, contenta, con ganas de salir adelante, con ganas de sacar a su familia adelante, con historias de vida impresionantes, un nivel de esfuerzo. Una señora, hablaba con una señora y me decía, sería bueno que nos contactaran con emprendedores de otras zonas, del norte, del sur, que son tan esforzados para poder aprender de ellos. Sí, siempre es bueno generar redes. ¿Y usted qué hace? Le pregunto. Y dice, no, yo trabajo en el metro. ¿Cómo? ¿Y en qué momento sé que es un negocio? Entonces nosotros trabajamos, son créditos productivos. No, es que me levanto a las 5 de la mañana, trabajo en el metro de 6:30 o desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, a las de 4 a 8 atiendo mi negocio. Wow. Entonces, esta señora, ¿y usted cómo? ¿Por qué quiere ir a otro lado a vender de esfuerzo? Usted mismo es un ejemplo de esfuerzo para la sociedad que es impresionante. Entonces, es eso, y al final eso es lo que motiva a toda la institución. O sea, es el motor que para cada uno de los trabajadores que estamos fundando. ¿Pero qué tipo de proyectos estamos hablando? Para que la gente se haga una idea de cosas llamativas que han hecho más allá de algún negocio. Principalmente es comercio. 66% de la gente que nosotros atendemos es comercio, y comercio, y muchas veces asociado a comercio informal, que es distinto a comercio ilegal. Sí. Entonces son principalmente, por ejemplo, una señora que vende que vende ropa usada en la feria, que vende ropa usada puerta a puerta. De hecho, en ese mismo banco estuve conversando con una señora que había empezado hace 5 años vendiendo ropa usada puerta a puerta, había pasado a ser colera en la feria y hoy día tenía su almacén en la casa. Entonces, y así van desarrollando. Y no buscamos generar estos como grandes emprendimientos que pasen a vender millones de dólares. El 50% no tiene educación media. Entonces, no, aquí no es pasar, pero sí es pasar a mejorar tu calidad de vida y generar red en la comunidad, también que hagan que la comunidad salga adelante. 66 comercios y el resto... 66 comercios, el 30% está en producción y el 5% en servicio. Perfecto. Estamos con Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza. Están en un proceso de campaña, además, en agosto. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Porque uno se pregunta, ok, su foco es ayudar a gente en situación de vulnerabilidad a emprender, a salir de esta característica. Pero ustedes, ¿de dónde sacan los recursos? El objetivo de la campaña son mostrar cómo el emprendimiento es un motor de desarrollo para la sociedad. Uh-huh. Eso es, no va asociado a recolección, a recaudar. Nosotros, Fondo Esperanza, nosotros pagamos la operación de Fondo Esperanza es cubierta por los ingresos que tenemos producto de los créditos que entregamos. Se paga la operación con eso. Esta campaña enfocada básicamente a mostrar cómo el emprendimiento es un motor de cambio y genera cambio en la sociedad. ¿Y la campaña qué apunta? Hoy día estamos atendiendo prácticamente 100.000 emprendedores y queremos llegar a fin de año a llegar cerca de los 110.000, y ya estamos planteando las metas de largo plazo de estar pensando en el 2020 estar atendiendo a 200.000 personas. Mario, ¿y hay una escala de cuánto dinero en el crédito ustedes aportan? No, ¿hay un cobro de intereses? Sí, son microcréditos, o sea, son créditos de montos bajos en corto plazo. Sí, entonces los primeros créditos, hay una escalera de crédito que nosotros llevamos. Entonces, el grupo, este banco comunal, en el primer ciclo de crédito, cada una de las personas puede acceder a máximo 170.000 pesos. En el segundo ciclo de crédito, el monto máximo que puede acceder son 250.000 pesos. Así sucesivamente hasta llegar al séptimo ciclo de crédito, donde pueden acceder a 1.200.000 pesos cada uno de los integrantes del banco comunal. ¿Y por qué? ¿Por qué esa escalera? Porque acá lo fundamental, como lo nombré antes, es ir fomentando confianza en el grupo. Entonces, en la medida que se va generando confianza, yo voy coavalando a mi vecino por montos mayores. Sí, Mario, mucha gente nos pregunta cuáles son los requisitos, qué características deben tener las personas para poder postular, en qué se fijan, porque me imagino que hay un criterio ahí de selección. ¿Cuáles son? El principal criterio de selección, uno, tener un negocio que esté funcionando al menos 6 meses, formal o informal. Ya. Y formar o participar de un grupo de un banco comunal. Perfecto. No pedimos DICOM. Sí, pedimos, no pedimos formalidad, ni inicio de actividades, pero sí que demuestre que eso que tiene un negocio que está funcionando y que sea parte de este grupo de 20 personas. Ya, y ese grupo, por ejemplo, que me imagino no existen todas las comunidades, hay personas que tienen interés, se pueden mover, digamos, físicamente. ¿Cómo? Hay dos formas. Una forma es participar, o sea, lo principal acá es que sean vecinos, que se conozcan. ¿Sí? Independiente que yo quizás no voy a conocer bien a todos, pero sí tengo referencia de la mayoría y hay tres o cuatro que conozco bien. ¿Sí? Eso es fundamental para que el servicio funcione. Y después, para ingresar, yo puedo formar un grupo. Yo puedo ingresar y puedo juntar a 20 vecinos y formar mi propio banco comunal, o si conozco a alguien que participa en Fondo Esperanza, es pedir que me inviten a ese banco comunal. Perfecto. ¿Sí? Para ser parte de ese banco comunal. Muy bien, pues le queremos agradecer a Mario Pavón, gerente general de Fondo Esperanza, que está en campaña para que sean más emprendedores. Tú hablabas de una meta bien ambiciosa, 200.000 para el año 2020. Este año soy superar los 100.000. Estamos ahí cerquita. Mucha suerte entonces, pues, Mario. Que le vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenos días.